Bueno, y nos vamos al encuentro del invitado de esta hora, que la audiencia sabe, estamos hace tiempo tratando de tenerlo un ratito. Nos consta de las muchas tareas, de la situación compleja que le toca abordar todos los días. Estamos hablando de Juan Miguel Petit, el comisionado en cárceles, comisionado parlamentario. Buen día, Petit, ¿cómo está? Buen día, mucho gusto. Ustedes siempre interesados e informando sobre estos temas, lo sé, lo que ocurre es que yo muchas veces de mañana, bueno, estamos a voy al interior, o a veces en la mañana es la hora de recorridas, y bueno, sí, muchas cosas, la oficina está muy activa, yo sí. Creo que yo tengo como dos canchas, digamos, la cancha más chica, que es la oficina nuestra, claro. Que tratamos de mejorar, hemos organizado una cantidad de actividades, tenemos un convenio con una cosa que la verdad me llenó de alegría porque es una cosa muy integradora. Firmamos un convenio con la Fundación Selma Michelini y la Secretaría de Derechos Humanos de Presidencia, o sea, dos instituciones claramente con mandatos diferentes, uno del gobierno y otro de una organización vinculada a derechos humanos, o sea, la memoria y la justicia, en realidad ya los estamos haciendo, ya venimos trabajando hace 3 meses, firmamos el convenio, talleres de derechos humanos con internos, lo estamos haciendo en 4 cárceles, y bueno, ese tipo de cosas que la oficina está desarrollando, tenemos convenio con Facultad de Medicina, para análisis muertes en prisión, con la Facultad de Ciencias Sociales estamos haciendo un trabajo para todo lo que son los indicadores de las condiciones de vida, o sea, hay toda una parte intensa de la oficina, y después está la cancha grande, ¿no?, que es la realidad del sistema penitenciario, que es el sobre el cual trabaja la oficina, y bueno, todo un mundo muy complejo que es sobre el que usted más quieren hablar, obviamente. Sí, y que además pasa, nosotros cuando empezamos a llamar esta vez, era por este plan que presentaste hace unos días nada más para evitar la reincidencia, ¿no? Y para tratar de encontrar que haya recuperación, pero surgen permanentemente, ayer otro suicidio, fugas, temas de las cárceles que complejizan la cosa. También me imagino que hay dos canchas, ¿no? Lo de las cosas de fondo y lo de la emergencia. Claro. Bueno, por eso, sí, sin duda cada elemento de información es demostrativo. Es como cuando a veces cada análisis de cada gota de sangre muestra un poco cómo está el organismo, ¿no? A veces igual cada episodio hay que sopesarlo con cuidado, verlo, no llevarse por la primera impresión, cuantificarlo, etcétera. Nosotros obviamente entendemos que hay un sistema que sigue estando con condiciones que no son las que Uruguay merece. Es un sistema que tiene un tercio de población que está en condiciones que nosotros calificamos inadecuadas, con condiciones inhumanas, porque básicamente no hay derecho al tratamiento. Es muy importante tener ese concepto, que es el derecho al tratamiento, que la persona privada de libertad pueda acceder a determinadas espacios de convivencia, de mecanismos que le permitan volver a vivir en sociedad sin violencia. Pero fíjese que ese derecho al tratamiento tiene un correlato con el derecho del ciudadano, que también es el derecho a la seguridad, porque la seguridad también es un derecho humano. Claro. O sea, el ciudadano que está en su casa solo, que tiene miedo, que tiene a veces temor, que bueno, podrá ser exagerado a veces, otras veces no, pero tiene derecho a vivir en seguridad. Es un derecho humano, está en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en la Constitución. Pero van de la mano. Lo que pasa es que muchas veces se ve como que lo que ocurre en la cárcel nada tiene que ver con la seguridad pública y tiene muchísimo que ver. Es por un lado, sí, obviamente, derecho de esa persona que están ahí y de sus familias, que tienen derecho a recomponerse, a ser asistidos. El delito, nosotros estamos tratando de trabajar también en las trayectorias sociales y ver que el delito es el resultado de, generalmente, ¿no? Hay muchos caminos, pero generalmente en la gran masa el delito surge como condiciones básicamente con condiciones de adversidad, de pobreza, de malas condiciones de crianza, de falta de afecto, de falta de familia, de falta de relaciones con gente que tenga cuidado de las personas en los primeros meses de vida, y luego de dificultades de acceso a la educación, al trabajo, a la cultura, a la dignidad, en definitiva, ¿no? Entonces, bueno, sobre todo eso es lo que hay que inyectar en ese particular tejido social que es la cárcel, que es lo mismo que hay que inyectar dignidad en los sectores sociales, en los barrios, en lugares donde justamente hay violencia. la dignidad humana es el antídoto contra la violencia. Por eso mismo fue que en 1948, después de la Segunda Guerra Mundial, ¿cuál fue el gran antídoto para la paz? La Declaración Universal de Derechos Humanos y las Naciones Unidas, donde se decía, la humanidad recobra la fe en la dignidad del ser humano. Y el ser humano tan horrible que mató, que guerreó, que mató masivamente, que destruyó ciudades, bueno, igual la dignidad es el mecanismo para la paz. También lo es en la vida entre las personas. Petit, buen día. ¿Pero cómo se hace para afrontar esta realidad tan compleja? Bueno, justamente uno de los problemas que tiene el sistema es que el Estado uruguayo es un Estado muy desarrollado. Es un Estado que tiene... Uruguay es un país de desarrollo alto. Es un país de desarrollo alto en los estándares internacionales. Uruguay no es un país que consiga apoyo como consiguen los países latinoamericanos con pobreza, o los países africanos, o países que tienen realmente un Estado que no logra cubrir necesidades básicas. Uruguay tiene desde muy larga data, de principios del otro siglo, de principios de 1900, tiene un Estado sensible, un Estado benefactor, un Estado que desarrolló protección social, seguridad social, de educación secundaria, redes estatales de cobertura de muchas cuestiones. Por supuesto que ese es un camino que no tiene fin, es un camino que va a lo largo de los años, a lo largo de los gobiernos, y de todos los gobiernos, por suerte, Uruguay ha ido acumulando, más o menos según la visión partidaria de cada persona, pero bueno, haciendo por supuesto el paréntesis de la dictadura, que eso fue, digamos, un... Eso es otro capítulo aparte, eso sí, fueron años de retroceso absoluto. Sí. Pero Uruguay en general, en sus gobiernos democráticos, siempre ha acumulado por el lado social, más o menos, con más énfasis algunos, con menos énfasis otros, con prioridades distintas. Pero hay un área que es esta, en la cual ocurre un fenómeno, en el cual ha habido un rezago, un poco desarrollo de la política pública como tal, poca acumulación, porque quizás nunca se había visto como un problema de la política social o de la política de salud pública, era como algo muy focalizado. La cárcel era, bueno, una situación a la cual iban un grupo chico de personas, estaban allí, realizaban algunas tareas y luego volvían a la libertad. Pero llega la pasta base, fines de los 90, Estado reacciona a lo largo de varios años con leyes que también generan cosas distintas, porque también en eso el Estado ha tenido zigzag, ¿no? Uh-huh. Leyes más liberales, más humanistas, más rehabilitadoras, y leyes más asegurativas. Pero es cierto que se produce a partir del 2000 una explosión demográfica penitenciaria. Y Uruguay pasa a ser un país con cantidad de presos de niveles europeos, a ser ahora un país que tiene una cantidad de presos más que cualquier país de América del Sur. Y no ha tenido un aumento de recursos, y no ha tenido un aumento de capacidad técnica sustantiva, y no ha tenido tampoco una acumulación científica sobre el tema. Entonces, tenemos un atolladero. De ahí fue que nosotros planteamos este plan. Bien. El otro día escuchaba en una entrevista en una radio a Subí, al legislador, y decía Heidi, mencionaba a Petit y decía Heidi, ¿no? Porque él como que no cree... No digo para entrar en él en particular, pero sí sobre ese pensamiento que se impone muchas veces de que no hay lugar para la reinserción, que los presos, no sé, es como una fantasía, que el preso tiene que ir a la cárcel y hay que olvidarse después que está dentro de la cárcel, ¿no? Que va hasta una definición muy profunda de cómo una sociedad se plantea pararse frente a los que delinquen. Sí, bueno, yo no sabía que me había dicho que me había calificado de Heidi, lo anoto para el álbum de los recuerdos. Él tiene el derecho totalmente como legislador y como ciudadano de opinar de mí y de mi gestión y mis propuestas lo que quiera. Yo no lo hago, con ningún legislador, no me corresponde. Me encantaría debatir con él, lo hemos hecho una vez en algún momento. Él tiene una posición extrema, de todas maneras, él para debatir es, la verdad que es una persona muy de buen humor para debatir, sí, ¿no? Porque sí. Tiene una faceta que aparece como así, como una cosa así tronitruante, extrema, pero después para debatir, inclusive a veces que me lo he cruzado, debatimos en muy buen tono. Creo que sí, tenemos visiones totalmente contrapuestas sobre este fenómeno. Pero bueno, eso es parte de la diversidad democrática. Yo traté de plasmar un plan pensando justamente en lograr acuerdos, utilizando cuestiones, herramientas que ya existen en todo el mundo, que básicamente son, por un lado, hacer un salto cualitativo en el sistema de medidas alternativas. O sea, medidas alternativas es que los delitos leves, los delitos de bagatela, y después una cantidad de delitos que a veces la carátula, el tipo legal que se le da puede parecer tremendo. A veces, bueno, procesado por un delito de estupefacientes. Bueno, un delito de estupefacientes puede ser un cargamento de cocaína en un barco o una red, manejar una red de boca de pasta base. Pero un delito de estupefacientes puede ser una muchacha que le guardó algunas lágrimas de pasta base al novio, que dijo, mira, guardámela porque la voy a vender mañana. Y bueno, no es que esté bien lo que hizo ella ahora, pero ¿es la medida justa a 4 años de cárcel para eso? ¿Tiene una utilidad cuando esa muchacha tiene de pronto 3 hijos? Sí, que quedan, hay que pensar en ser eficiente. Seguro. Hay que pensar en ser eficiente. Es un sistema de medidas alternativas que tiene que ser muy diferente al actual, genera mucha mejor respuesta, mucha menos reincidencia. O sea, por un lado, reforzar el sistema de medidas alternativas. Por otro lado, en el otro extremo, cambiar sustancialmente el trabajo luego de que la persona es liberada, incluir, pasar a la Dirección Nacional de Liberado al Ministerio de Desarrollo Social. Es una propuesta que está siendo conversada en este momento por las autoridades. Hay interés, veremos qué ocurre, pero creo que allí hay una vía cierta y comprobada que eso baja la reincidencia y mejora la integración social. El MIDES es un organismo que tiene todas las redes de conexión social, así que yo creo que es fundamental que esa tarea la haga el MIDES. En tercer lugar, y fundamental, fundamentalísimo diría, es renovar la presencia y el rol de ACE. ACE tiene que multiplicar su presencia en salud mental. Eso usted lo planteó hace poco, ¿no? En adicciones. Insistió con eso de la importancia de que ACE esté en las cárceles. Sí. Bueno, ACE está en las cárceles. O sea, a ver, hasta el año 2009, la salud en las cárceles era realmente muy pobre, sí. pero muchísimo más pobre de los problemas que, muchísimo peor de los problemas que podemos encontrar hoy. A partir de 2009 empieza a introducirse ACE, sobre todo a partir de 2010, se establece una cobertura que por ley apunta a ser nacional, que lamentablemente no se cumple y termina cubriendo solamente a un 65% de la población penitenciaria y el resto sigue teniendo sanidad policial. Ahí hay un salto cualitativo importante. Se crean, por ejemplo, en el Penal de Libertad, lo que era la sala de castigo, se crea un policlínico, viene razonablemente equipado, en Concar se establece un policlínico, luego se abre la cárcel de Rivera, que tiene también un muy buen policlínico. Entonces ACE se empieza a ser presente en el sistema. Con mucha fuerza al principio, con mucha fuerza y mucha, yo diría, con mucha convicción, con una meta muy clara, con una visión muy fuerte. Eso cayó a partir del 2015, no me pregunten bien por qué, porque no lo sé. Hubo un decaimiento en la gestión, hubo quizás allí temas administrativos, burocráticos, institucionales. Y en los últimos 2 años, yo diría desde el 2000, desde el fin de 2018, ACE empieza de una tarea muy muy importante. La parte de cárcel, el Servicio de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad, SAIPPL, se concursa bajo la dirección de Carámbola, o sea que por primera vez creo que va una persona por un concurso con un proyecto, y se toma una cantidad de medidas muy, muy atinadas, creo yo, y la demostración de eso es cómo ACE enfrenta el COVID en el 2020, pero ya a inicio del 2020, SAIPPL debe haber sido el primer organismo sanitario del país que tenía un protocolo para enfrentar eso que se venía en febrero, inclusive antes del cambio de gobierno, cuando lo pidió. El otro día lo conversaba con el ministro Salinas. El ministro Salinas recordaba que en las primeras reuniones, cuando se venía la hora del tsunami del COVID, él se sorprendió de que el área de cárcel, supuestamente un área frágil y débil, lo esperaba con un protocolo ya pronto, con un protocolo de aislamiento, de circulación, de capacitación del personal, de cómo dividir el área COVID del área de atención general dentro de cárceles, ¿no? En fin. Pero bueno, eso ahora hay que hacerle, pienso yo, otro salto cualitativo, un desarrollo de un programa de atención a adicciones muy, muy fuerte. Y el cuarto pilar es, obviamente, el Instituto Nacional de Rehabilitación, seguir fortaleciéndolo técnicamente con más equipos, con más logística, con más logística, con más recursos humanos. Todo esto, creo yo, es mucho más barato y eficiente que pensar solamente en las plazas que faltan. En este momento hay 4.000 plazas que faltan, o sea, 8 cárceles de 500 personas. Creo yo que es absolutamente infinanciable, sí. Y no creo que sea una buena cosa para Uruguay construir esa enormidad de cantidad de plazas carcelarias sin por lo menos probar. Es como una cirugía, es como decir, bueno, esta persona tiene las arterias tapadas, pero antes de entrar a cirugía mayor, vamos a probar con medicación, vamos a probar con ejercicio y con dieta, que quizás la cirugía puede ser menor, sí. O se puede evitar y puede ser muchísimo más eficiente. Petit, en lo que va de este año 2021 se registraron 54 muertes en las cárceles, con 14 homicidios, 9 suicidios, la cifra superior a la que se registró el año pasado. ¿Qué lectura se puede hacer de esta realidad? Bueno, obviamente es una cifra que es muy preocupante, es una señal, y cuando uno va al detalle de la gran mayoría de esos casos, encuentra justamente elementos, pistas, que es lo que hacemos nosotros, de que hay problemas sistémicos, ¿no? Que no son muertes súbitas por infarto o suicidios absolutamente imprevisibles o enfermedades que tuvieron un curso ineludible. En algunos casos sí, pero en la gran mayoría de los casos, lamentablemente, las muertes en prisión muestran omisiones del sistema, omisiones estructurales, que muchas veces no son... el problema es cuando uno pelea como con un fantasma, porque no son el resultado de la mala voluntad de una persona. O sea, no es que tal director de cárcel o tal jefe de módulo lo dejó morir y no le importaba, lo encerró o dejó que lo castigaran. Ahí hay que pensar que hay que salir un poco del cliché que uno tenía de la época de la dictadura, de los años 60, cuando decía, bueno, las cosas que pasan porque había un poder omnímodo ahí instalado que provocaba cosas horribles dentro de las prisiones. Acá, lamentablemente, el problema es un problema estructural, sistémico, y que requiere justamente una política pública para darlo vuelta. Y la acción concertada de muchas instituciones, y yo diría también en el Parlamento, de los partidos políticos. Acuerdos básicos para decir, bueno, esto no es un problema de esta administración ni del anterior, ni la anteanterior. Es un problema del país. Cada uno puede decir, bueno, pero a mí me gustaba más como decía tal o cual administración, y eso lo reflejará en su voto o en su militancia. Pero cuando uno hace una mirada, creo yo, más a largo plazo, en perspectiva, va a encontrar que esto no es un tema partidario. Es más, las medidas que hay que tomar no son de izquierda o de derecha. O sea que aumentar la educación, a trabajar las medidas alternativas, a trabajar el trabajo liberatorio. Yo no sé, no tengo ni idea de qué contenido ideológico tienen. Tienen sí un marco de derechos humanos, pero también el marco básico de derechos humanos debería ser es un marco que de todo el país, forma parte de lo que nos une como país, como nación. Si nadie se puede apropiar de eso, ningún partido, ninguna religión, ningún grupo. Entonces, la perspectiva de derechos humanos justamente nos convoca a acuerdos nacionales. Después cada uno, con su propia identidad gremial, partidaria, religiosa, filosófica, puede decir, bueno, yo además de esto básico, quiero tal y cual cosa, ¿no? Y eso, y esa tal o cual cosa, en la lucha es incorporarla al acuerdo básico. Y así como se va creciendo, así como crecen los países, todos los derechos que hoy se van conquistando, se van agregando, en algún momento fueron de un sector o de una persona, de un líder, de un filósofo, de un religioso, de un líder sindical o de un político. Después ingresan al metabolismo general. Y bueno, después uno se olvida, y pasan las décadas, y después uno se olvida quién fue el que lo empezó. Pero así se crece en derechos humanos, ¿no? No queriendo mantener con la propiedad de lo que ocurre, sino tratando que las cosas ocurran. Una última, Petit, nos quedan 5 minutos y agradecemos además el tiempo que nos ha dado, pero sin focalizar en ningún nombre, en ninguna organización en particular, ha habido debates, particularmente en estas últimas semanas, por el tema de la participación de ONGs, de organizaciones no gubernamentales que asumen el de hacer trabajos, de formación, de formación laboral, pero también en temas de salud, por ejemplo, salud sexual y reproductiva. Todo ese sistema que usted sabe que ha sido motivo de polémicas, ¿vale la pena ratificar ese tipo de actividades con ONGs? ¿Habría que revisar eso? ¿Cómo se debería encarar el tema? Sí, no, me parece muy bien el tema. Yo lo he hablado, inclusive me lo han preguntado, y no tengo problema de referirme al caso concreto, el último caso concreto que fue con la ONG, Nada Crece, Nada Crece a la Sombra, que fue un proceso largo. Yo creo que ahí hubo confusiones y errores surtidos desde todas las partes, y yo la verdad lo digo públicamente porque lo he dicho en privado con todos ellos. En algún momento intenté tender puentes. Yo creo que sin mala intención, con entusiasmo, tanto desde el anterior gobierno como de este, como de esta administración, como de la propia organización, se cometieron errores diversos, que no hay, eso sí, no me corresponde a mí señalarlos, o confusiones uh-huh. diversas en los procedimientos. Entonces yo a lo que me ato es a la propuesta que venimos haciendo ya hace varios años nosotros. Tiene que haber fondos concursables para las organizaciones no gubernamentales, para que tengan mecanismos. Porque también ha habido temas con otras organizaciones. Hubo una organización que hacía yoga en Punta Rieles, hubo otra organización menos conocida llamada El Almendro, que iba gratis a la cárcel a Concar. Es una tarea, y en el año por ahí, no, creo que fue por el 2017-2018, llegó un momento y le pidieron que se fuera. También se fueron ellos con mucho pesar, aunque iban gratis allí. Entonces es una historia que se repite. Yo creo que lo que falta justamente es eso, es tener un marco adecuado para la institucionalidad, que haya un fondo concursable, como hay, por ejemplo, en cultura, como lo hay para investigación científica, como lo hay para distintas actividades, donde se fomente. Yo creo que es muy importante que se fomente la participación y la presencia de ONGs, porque aportan diversidad, uh-huh. aportan cuestiones específicas, algunas que probarán por el lado de la actividad socioeducativa, otras llevarán programas terapéuticos en adicciones, otros llevarán deporte, y otras irán a hacer actividades religiosas, por ejemplo, otras irán a hacer yoga y otras a hacer lo que fuera. Pero tiene que estar, como se entra en un espacio institucional denso, muy, como decía Foucault, reticulado y muy regulado, tiene que estar normatizado y tiene que ser transparente y tiene que saber qué se va a hacer, porque indudablemente al entrar a una cárcel se accede a una cantidad de situaciones. Simplemente le pongo un ejemplo. Solamente lo que puede ser sacar una foto de una cárcel, desde el punto de vista, no solamente de la seguridad, desde el punto de vista del derecho a la intimidad de las personas que están allí, o eventualmente también de sus familias o de las personas que se relacionaron con ellos, es delicado. Entonces, es muy bueno que estén y que estén muchos y diferentes, haciendo cosas distintas, de distinto tipo, pero sería bueno que hubiera mecanismos concursables, por ejemplo, uh-huh. convocatorias, que pueden ser a veces a título gratuito, también a título oneroso, con dinero para las actividades, pero también hay gente que va a poder ir voluntariamente, y tener una norma clara de qué es lo que se va a hacer, cómo es evaluar lo que se hizo, si sirve, si no sirve, si hay que cambiar, que tenga metas, pueda haber comité de verificación integrada por personas, por expertos, lo que fuera, y que eso sea clarito. Yo creo que eso así puede funcionar muy, muy bien. Bueno, Bueno, Petit, le agradecemos muchísimo por todo este tiempo y estaremos en contacto próximamente. Yo a la hora, disculpen, a veces no me pueden, no podemos coordinar, pero bueno, se entiende. A la larga lo logramos, así que se entiende, exactamente. Seguiremos conversando. Les mando un abrazo a ustedes y a la audiencia y gracias por la compañía, que el interés de ustedes también es una compañía. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Juan Miguel Petit.